he visto que nada se parece a Kendar. La ciudad de las mil simas de las que emergen gigantescos edificios. Transportes aéreos se estrellan constantemente en el suelo de mármol. Millones de seres de 75 razas se mueven de acá para allá. Cada día, a todas horas. Y 6 soles amanecen consecutivamente para dejar luego una noche de pocas horas en la que Kendar se ilumina de una manera extraña y hermosa. Los fetiches son muy caros allí y lo son todo prácticamente. Nadie pone en duda a Ipalago cuando dice... A Kendar solo se llega por aire, pero se sale por Kendar. Y a otros muchos autores famosos han hablado de la maravillosa ciudad en términos similares. Por ejemplo, Kendar es, en boca de Mocanor, hijo... ¡La más bella competidora de las perlas mentirosas! Y para Teobaldo, el caballo... Kendar es Dios, simplemente. Los nacidos en Kendar viven privilegiadamente todas sus vidas y nacen con el estigma de las 75 razas. El nombre de cada uno de los 6 soles es... Aleación. Alfabeto. Algoritmo. Alacrán. Alegoría. Y almanaque.